íbamos a una conferencia de prensa, donde a dos conferencias escriben con muchos referentes de partidos políticos y de organizaciones sociales, y bueno, se hizo el gran repudio y se fue detallando punto por punto qué es lo que fue pasando, ¿no? Entonces todo el gobierno no hace más que demonizar todas las protestas, y parecería que no hubiera que contestar a esa violencia desde el Estado. La primer violencia es hacer una ley que perjudica al pueblo. Esa es la peor violencia. De ahí se empieza. Provocar el hambre, la desesperación, las enfermedades, porque la gente al final terminamos enfermos. Así como nosotros fuimos las locas, es un decir, las locas de Plaza de Mayo, imagínense que seríamos todos los locos de la Argentina, porque acá no se va a salvar nadie de esto. Pero bueno, como nosotros demostramos que estamos en la calle, todo el pueblo, y que repudiamos todo, y que además aceptamos, es un decir, ¿no?, la respuesta violenta del pueblo ante esa provocación que hace el gobierno.